a veces subo y a veces bajo. Y si no llego me voy de paso. A veces triunfo, también fracaso. La que me cuido no tiene caso. Mejor yo tomo para andar borracho y a mucha honra. Soy un borracho. Cada que lo hace a su modo y así yo me quedaré. Cuando tengo mucha lana me pisto con las bocanas, y cuando no tengo nada me pisto con las caguamas. El caso es que ando borracho 7 días a la semana. Y a veces subo y a veces bajo. Y si no llego me voy de paso. A veces triunfo, también fracaso. La que me